más raro confín de la ciudad más lejana. Y al abrirse la puerta y vernos cara a cara, siento que en mi corazón todas las sendas acaban, que eres mi principio y fin. Sin ti no puedo estar, eres mi anhelo y festín, oh Señor de mi cantar.